Ave Maria Purísima. Aprovechamos el momento de la homilía para hacer esta última meditación que va a marcar un poco este día de la jornada. Y es una meditación referida a los discípulos de Jesús, a quienes son los discípulos de Jesús y cómo deben ser los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús son aquellos que Él eligió y aquellos que lo siguieron. Es importante hacer esta distinción porque cuando uno lee el Evangelio ve que Jesús llamó a muchos, pero no todos lo siguieron. Se me ocurre ahora, por ejemplo, el hombre rico, aquel que dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y cuando Jesús le propone el plan, dice el Evangelio que se fue triste porque no estaba dispuesto a seguirlo, no estaba dispuesto a dejar sus cosas y seguir a Jesús. Los discípulos son aquellos que fueron llamados por Cristo y que lo siguieron. Los que cuenta el Evangelio, los que en la historia han seguido a Jesús, nosotros, que seguimos a Jesús, por eso estamos aquí. Hombres, mujeres, niños de distintos estratos sociales, que recibieron ese llamado de nuestro Señor y lo han seguido. Y se hacen llamar o se llaman cristianos, es decir, aquellos seguidores de ese que es el modelo, el ejemplo, la causa primera que es Cristo. De ahí nuestro nombre de cristianos, discípulos de Cristo. Y cuando nuestro Señor quiere dejarle una enseñanza a sus discípulos, va a decir esa frase tan conocida, hermosa y difícil a la vez de poner en práctica, ¿no? Dice Jesús, el que quiera ser mi discípulo, que reniegue de sí mismo, que tome su cruz y me siga. Podríamos decir que esta un poco es el plan de vida para aquel que quiere ser cristiano, para aquel que quiere ser discípulo de Jesús. El que quiera ser mi discípulo, reniegue de sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto significa entonces, en primer lugar, que nuestro Señor nos invita a seguirlo. Que como cristianos estamos llamados a vivir imitando a Cristo, a seguirlo a Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se nos muestra como un camino a seguir, un camino seguro, un camino quizás a veces con espinas, a veces en subida, pero otras veces también en bajada y con grandes y hermosos paisajes. El camino es el mismo Cristo, por eso Cristo nos invita a seguirlo. Y seguirlo significa también, como él mismo dice, renegar de sí mismo, renegar de nosotros mismos. Este renegar de nosotros mismos es el esfuerzo que implica seguir a Cristo. Porque, como todos sabemos, sería más fácil que nosotros hoy día estuviéramos en nuestra casa, tranquilo, el domingo, o que hubiéramos estado estos días en nuestra casa, haciendo nuestras cosas, sin demasiadas preocupaciones, hoy domingo levantarse temprano en la mañana, tranquilo, unos matecitos, y sin embargo estamos acá. Y estamos acá porque hemos renegado de nosotros mismos, porque sabemos que seguir a Jesús también implica un esfuerzo, y ese esfuerzo es signo de nuestro amor a Él. Todo amor es esforzado. Por eso, seguir a Cristo significa muchas veces tener que negar a nuestros caprichos, nuestras ganas o desganas, tener que negarnos a nuestros criterios para seguir los criterios de Cristo, que a veces son o implican, por amor, un esfuerzo. Reniegue de sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Esto de la cruz es eso que todos sabemos y que es cotidiano, ¿no? La vida, vivir, implica la cruz. Es decir, que ninguno de nosotros, ni ningún hombre, por más que sea ateo, va a privarse de la cruz. Todos tenemos nuestra cruz, que se llama el esfuerzo de salir a trabajar todos los días, que se llama las dificultades que nos vamos a encontrar cada día de frente en la vida, porque por nuestros problemas de salud, por nuestros problemas económicos, por los problemas de nuestros seres queridos, bueno, cada uno la tiene hecha a su medida, y eso es parte de nuestra vida y de lo que los discípulos de Jesús llevan con alegría, porque justamente su maestro, nuestro maestro, la ha cargado y la ha llevado con dignidad. Cuando nuestro Señor quiere dar las indicaciones a sus discípulos, Él se va a poner siempre como modelo. Por eso nosotros seguimos a Cristo y tenemos la gran ventaja de que no seguimos simplemente un maestro, alguien que enseña. Ayer no me acuerdo en qué momento decíamos en la jornada que no hace falta tantos maestros sino testigos, es decir, aquellos que encarnen lo que viven. Y Cristo ha sido testigo y lo ha encarnado. Por lo tanto, para nosotros Cristo no solo es un maestro, sino que es un testigo, es alguien que ha vivido aquello que le pide a sus discípulos que viva. Por eso, mirando a Cristo, nosotros podemos aprender qué es lo que Él espera de nosotros. Y en primer lugar, espera que como discípulos, como seguidores suyos, vivamos eso que Él llama la pobreza. La pobreza del espíritu, la pobreza del corazón, ¿no? No la pobreza que nos hace vivir Cristina, sino la pobreza del corazón que no está apegado a nada de este mundo. Tenga o viva en una tapera, o tenga el trabajo más humilde, o tenga una mansión, no importa. Lo importante es que nuestro corazón no esté apegado. Por eso Jesús comienza uno de sus grandes discursos diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y el mismo Jesús le dice a sus apóstoles: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. No pongan el corazón en las cosas materiales, está diciendo Cristo. Y en una ocasión dice Jesús: los zorros tienen sus cuevas, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Si Jesús vivió en este mundo absolutamente desapegado de cualquier cosa material. Y eso que Él practicó también nos lo pide a nosotros, sus discípulos. También, otra, llamémosle así, característica o corona de los discípulos de Jesús es la humildad. Y sabemos, como dice San Pablo, en ese himno del abajamiento de Dios, que Jesucristo dice, no temió, no rechazó hacerse hombre por nosotros, siendo Dios, hacerse hombre. Ahí está el primer gran abajamiento del Hijo de Dios, que siendo Dios asumió la naturaleza humana, igual que la nuestra, en todo menos el pecado. Asumió la limitación, asumió todo lo que implica nuestra naturaleza humana, menos el pecado. Ahí está el primer abajamiento y la primera humildad de Cristo. Pero, si ustedes recuerdan, tantas veces Jesús va a enseñarle a sus discípulos que el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Que los primeros serán los últimos en el reino de los cielos, y los últimos serán los primeros. Que la lógica de Dios es distinta de la nuestra. Y por eso será una característica también fundamental del discípulo de Cristo, la humildad. saber imitar a Jesús en este aspecto, que no significa creerse menos que los demás, significa ser realista, saber que si uno tiene algo bueno, se lo debe a Dios, y que todo lo malo, eso es nuestro. La humildad, decía Santa Teresa, es andar en verdad, es reconocer tal cual somos, criaturas dependientes de Dios. Eso es la humildad. Y Jesús nos invita a que como discípulos suyos vivamos nuestra vida de este modo. Por último, nuestro Señor nos invita al servicio. Hace poquito hemos celebrado el misterio pascual de Cristo en la Semana Santa, y ustedes tendrán todavía grabado en la memoria ese momento en que el sacerdote lava los pies a 12 miembros de su comunidad, recordando, actualizando ese momento en que el mismo Jesús lavó los pies a sus apóstoles. El servicio. El que quiera ser el primero, que sea el último, y el servidor de todos. Como el Hijo del Hombre, dice Jesús, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Cristo con su vida vino a entregarla y a darla, a hacer un servicio para redimirnos. Cuando un discípulo de Cristo vive esto, fundamentalmente tratando de imitar a Cristo, que es lo más importante de nuestra vida cristiana, imitar a Cristo, ¿qué gana? Y en primer lugar, gana eso que no tiene precio, y que es la amistad con Cristo. Los que imitaban a Cristo, los que seguían a Cristo, eran amigos de Cristo en la época de Jesús. Y bueno, nosotros también. Aquel que sigue a Cristo, que imita a Cristo, aunque ese imitar y seguir a Cristo implique renegar de sí mismo, tomar la cruz, seguirlo, implique vivir con un corazón pobre, es decir, sin estar apegado a nada, vivir con una actitud de humildad y de servicio, aquel que vive de este modo se hace amigo de Cristo, vive en amistad también con Cristo. Por eso, aunque todo esto implique un esfuerzo y un trabajo, Jesús nos dice esas hermosas palabras: a ustedes ya no les llamo siervos, a ustedes les llamo amigos, como les dijo a los apóstoles en la última cena. A ustedes les llamo amigos. Y qué gozo, qué gloria mayor nuestra de los discípulos de Jesús, de ser sus amigos. Bien, entonces, que esta pequeña meditación nos ayude a entender qué es lo que pide Jesús de nosotros y qué es lo que ganamos nosotros al seguirlo y al imitarlo. Ser sus amigos, ser como Él. Los amigos comparten lo mismo, comparten un mismo estilo de vida, comparten cosas, y con Cristo entonces nosotros compartimos ese también, ese modo de vida que es la vida cristiana. María Purísima.